ya está cansada de renegar con su ex que cortó hace nada. En vez de bailar tranquila, ella lloraba. Su amiga abrazándola la consolaba. Y el DJ se dio cuenta de eso. Le puso play a un tema viejo. Eso pa' bailar frente al espejo. Y pa' partir la disco le puso. Bailalo, ay ven bailalo. Que la noche está buena y esa chica lo sabe. Sí que lo sabe pa' borrar el dolor. Bailalo, ay ven bailalo. Que la noche está buena y esa chica lo sabe. Sí que lo sabe pa' borrar el dolor. Hay un llamado de emergencia. El DJ lo hizo con urgencia. Tú la dejaste caer y eso hoy te pesa. Ya no le interesa, perdé la paciencia. Y te puso la carta sobre toda la mesa. Y hoy, si eres tan bonita pa' gastar el tiempo recordando malos momentos, deja atrás el sufrimiento y cuéntale, cuéntale. Si eres tan bonita pa' gastar el tiempo recordando malos momentos, deja atrás el sufrimiento. Noches de travesuras, esta noche me travesuras. Bailarás que la noche es tuya, está buena y yo sé que lo sabes. Que esta noche es de travesuras, esta noche me travesuras. Bailarás que la noche es tuya. Sí, él lo sabe, él le pongo un tema pa' que ella lo baile. Eso viejo es la clave pa' que se olvide. Y el DJ se dio cuenta de eso, le puso play a un tema viejo. Eso pa' bailar frente al espejo. Y pa' partir la disco le puso. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. El DJ se lo puso y ella se olvidó de él. Dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. El DJ se lo puso y ella se lo canto a él. Suena migrante, sé, pa' que lo bailes. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Que si se prenda al baile, sé, pa' que se olvide de donde hay. Ya, no. Nico Valdi produciendo. Migrantes. Facundo García, ajá, ajá. Danilo Montana.